Grammar Builder 2. Relative Pronouns and Clauses. El equipo que acaba de ganar es mi favorito. The team that has just won is my favorite. El jugador con quien hablaste es muy famoso. The player you talked to is very famous. El hombre que está afuera es su esposo. The man who's outside is her husband. Las mujeres a quienes entrevistaste son atletas profesionales. The women you interviewed are professional athletes. No es el auto en el que viajé la semana pasada. It's not the car that I traveled in last week. Es la calle por la que caminamos ayer. It's the street we walked along yesterday. Son los sueños en los cuales siempre piensas. They are the dreams that you always think of. Es la mujer de la cual está enamorado. She's the woman he's in love with. El autor, cuyo nombre no recuerdo, vivió en esta ciudad. The author, whose name I don't remember, lived in this city. Los niños, cuyas manos están sucias, no quieren lavarse. The children, whose hands are dirty, don't want to wash up.